Yeah, no. The Fisher Remix. Yeah, Jay Alvarez. De camino para la cima, baby. Tu temperatura cura. Eso toque todo, revésame. La pasión se pone dura. No me dejes mal actuar. Y gota a gota vamos entrando en calor. Eso no es normal, eso se fue de control. Lento se siente mejor. Si te pega nos vamos a vapor. Se acaben, no. Que la hora, hora no tiene hora de llegada, no. No habrá gravedad que limite la dulce sensación. Dos almas gemelas que coincidieron con la pasión. En esto soy el lucillo, ella está jodida con mi estilo. Con esta jodienda que tengo, pa' que lo sientan el ombligo. Lo manuso mi preferido, la mujer es mi preferida. Okay. ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? El ritmo de los asesinos. Con tu sábana caliente, siente la sensación. Solo tú y yo haciendo. Accidentelo, hay lo natural, oh yeah. En el medio de la nada, sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Accidentelo, hay lo natural, oh yeah. Y saque esa fiera que esconde. Cada cual sigue su rumbo. A lo natural voy a hacerte alucinar. Quiero que me digas por dónde quieres empezar. Y así me dejo llevar. La fiera que escondes la puedes sacar. Tengo todo sed, esta noche es el deseo. Así que no lo pienses y conmigo relájate. Baby, tú sabes que como yo ninguna. O quítese la ropa y déjeme entrar en su mundo. Actúa, tú tienes la batuta. Eres astuta, disfruta y no dejes que pase esta oportunidad. Accidentelo, hay lo natural, oh yeah. En el medio de la nada, sin que nadie nos vea, sin que nadie escuche nada. Accidentelo, hay lo natural, oh yeah. Y saque esa fiera que esconde. The Fisher Remix, de camino para la cima. De la GC, homie. Bring back the baby record style. Montana, the producer. Dímelo, Andy. Musicóloga, yeah. Menace. Cartel Record.